Bueno, mi nombre es Radazuami Sánchez Sánchez, soy del ESME. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una iniciativa de carácter internacional, de un tribunal con un sesgo ético, con juicios de carácter ético, es decir, no vinculantes, que enjuicia a los estados-nación bajo sus mismas leyes por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso es básicamente el Tribunal Permanente de los Pueblos. Las primeras experiencias fue la mencionada con el Tribunal Russell Sartre, con los juicios hacia los crímenes de guerra en Vietnam, donde se enjuició al gobierno estadounidense y fue encontrado culpable, ¿no? Otra de las de los grandes casos que ha tocado este tribunal ha sido los casos de América Latina y el palestino. Bueno, entendemos que tú estás trabajando en la preaudiencia o en la audiencia que toca a lo laboral. ¿Qué es lo que llevan ahí? Más o menos, ¿qué es lo que quieren presentar en este informe al Tribunal Permanente? Bueno, en cuanto a la audiencia laboral, hay muchas cosas que se tienen que tratar, ¿no? Porque la violación es sistemática y es cotidiana en el ámbito laboral de los trabajadores mexicanos, ¿no? Las propias condiciones de vida, las violaciones a los derechos laborales, tanto nacionales como internacionales, pues es el pan nuestro de cada día. Pero en este momento estamos en una fase donde la primera audiencia será a través del libre comercio y de la violencia. Nosotros decimos que si el libre comercio es la parte feroz del capitalismo, donde las relaciones de producción se incrementa la injusticia dentro de ellas, y el sistema capitalista es intrínsecamente violento, pues estos dos temas, tanto el libre comercio como el tema de la violencia, se encuentran en todos los momentos de la vida de los trabajadores mexicanos. Casos concretos tenemos el del mexicano de electricistas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el 2009, tenemos el caso de mexicana de aviación, tenemos los casos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que luchan por la democratización de su sindicato, que luchan en contra de reformas que vienen en detrimento de sus derechos y en detrimento de la propia calidad de la educación, ¿no? Que eliminando materias, creando una educación pues de maquila, de aprietabotones, lejos del carácter que debe tener una educación integral para el fomento de una para la formación de una persona. Tenemos casos como el de los mineros. Bueno, en fin, son una cantidad, un universo enorme de todos ellos, cuya cantidad y complejidad nos impiden hacer una numeración de todos ellos, pero sí podemos tratar el tema de una forma, como una totalidad, ¿no? Como una totalidad en penosa, en la que podemos observar cómo viven los trabajadores mexicanos en nuestro país, ¿no? ¿Y qué aportaciones podría traer al movimiento social, a la lucha obrera que se está llevando aquí en México, la participación en el Tribunal Permanente? Pues antes que nada es la evidenciación, ¿no? A nivel internacional. A nivel nacional todos sabemos más o menos cómo está la cosa, ¿no? Cómo está en el norte de la República la maquila, cómo en el sur permanecen pues condiciones de cacicazgo y todo eso. Pero a nivel internacional el gobierno mexicano, y en fin México, tiene una visión muy distinta a lo que se vive en realidad. Entonces este tribunal nos sirve a nosotros para evidenciar más que nada la política antiobrera, demagógica, despótica, represiva, que han practicado los gobiernos mexicanos. No resuelve los movimientos obreros, no resuelve nuestras demandas como sindicato o a la coordinadora o a Mexicana, pero sí ayuda a hacer más evidente esto, a hacerlo evidente realmente en el plano internacional y da cobertura para que sea un factor de presión para el gobierno mexicano, ¿no? Para echar atrás leyes, contrapropuestas, la reforma laboral que se encuentra siempre latente y siempre presente como retroceso a los derechos de los trabajadores mexicanos. ¿Hay ya tiempos marcados para el Tribunal Permanente, para la audiencia obrera? ¿Qué llamado le harías a los otros sindicatos, a los otros obreros que te alcanzaran a escuchar de cómo poder integrarse o cómo poder estar cerca de este proceso? Pues que nos acerquemos, es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo que viene, si bien, como lo dije, no resuelve nuestras luchas, sí ayuda a que se evidencie esto a un plano internacional. Es necesario que nos reunamos, el clima del país es de desastre y no podemos continuar de una manera dispersa, atomizada. La dispersión, la atomización de todos nosotros, pues no trae otra cosa más que la derrota de los movimientos obreros y del movimiento social mexicano. Entonces, la invitación a que se unan al Tribunal Permanente de los Pueblos y que se vea como una tribuna de denuncia. Entonces ahorita no hay tiempos todavía. Tenemos tiempos marcados dentro de la audiencia de los trabajadores y con la audiencia primera introductoria, que es acerca del tema del libre comercio y la violencia. La audiencia introductoria se llevará a cabo en el mes de mayo, en la tercera semana de mayo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La audiencia de los trabajadores también se llevará en el mes de mayo. Lo más probable es que se lleve a cabo aquí en la Ciudad de México, y también en la última semana de mayo, que esto va acompañado de la conformación de una nueva central de trabajadores, que es un tema que está impulsando el Mexicano de Electricistas con otros sindicatos. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues nada, que continúen al tanto de la lucha del Mexicano de Electricistas. El día de hoy, bueno, hoy 10 de enero tenemos una importante reunión con Gobernación. Tenemos una campaña de firmas muy importantes en Labor Start, que por favor se sumen, difundan esta actividad, es muy importante para nosotros y es muy importante evidenciar a nivel internacional la política neoliberal y retrógrada de Felipe Calderón. Muchas gracias.